se reportan para el programa que hizo historia en la música urbana. El dúo dinámico W con Yandel, Víctor el Nazi, Style, lo extraterrestre. Ey, indiscutiblemente ahora sí se juntaron los líderes. Navegando en la nave. Escuchando a esta hora la sección Tú Decides acá en el Coyote de Show.